Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. No hay nada mejor para los colores de la oscuridad que darte la cordial bienvenida a este espacio que nació para ti, para decirte que tú eres importante. Adelante en pos de tus sueños. ¿Estás estudiando, trabajando o quizá dejaste de hacer estas cosas? No importa. Emprende una vez más tu camino. Recuerda que el destino simplemente es el final del camino que hoy decides tomar. Adelante. No importa cuántas veces caigas, recuerda que Dios levanta siempre al caído. Si has caído 1,000 veces, Dios te levantará 1,000 veces. Así que no desmayes y nunca estás solo. Y tienes una voz amiga aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Javier Alejandro y te agradezco por esta sintonía, porque gracias a ti hemos ido creciendo. Tenemos cosas especiales para ti en esta semana, en El Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. De esta serie que hemos producido justamente para rescatar el pensamiento de uno de los genios de la humanidad, Leonardo da Vinci, adjunto con un pensamiento de la sabiduría eterna de Dios. En la Vía Láctea tenemos la presencia de Rafael Marquesini. Él es gestor social y nos hablará del Día Mundial del Bastón Blanco, el bastón que usan las personas con discapacidad visual. Se celebra este 15 de octubre, el Día del Bastón Blanco. En el Rincón de la Poesía, en Rocío de Luna, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, al estilo de los colores de la oscuridad, hecho poema. Las mejores canciones, como siempre, las escogemos solamente pensando en ti, pensando en tus anhelos, en lo mejor, porque tú mereces justamente lo mejor. Disfrútalas. Y ahora damos inicio a tu programa. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soledad que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad que con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, me miro en el espejo y veo a un hombre abrazando a su soledad, que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta amnesia en mi cuerpo. Escribo esta canción. soledad que no encuentra en tabernas, madrugadas, bares. Soledad que me seca las lágrimas de las noches sin amor. Soledad que luta mi sonrisa y la viste. Solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo. Esta espera con futuro incierto, esta triste agonía solitaria, la rota. Esta amarga derrota, este letargo sin fin, esta mañana sin emoción. Hoy solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad que solo me dejó con esta urgencia en los labios, en mi cuerpo, esta sequía de besos, mi futuro incierto, esta triste agonía solitaria, con los colores de la oscuridad. A nuestros queridos oyentes en Saraguro, en San Felipe de Oña, allá en el Austro Ecuatoriano, recuerden que cuando visiten Quito, tienen que pasar por el Zaguán del Centro, allí en la placita de Santa Clara, junto al monasterio de Santa Clara, que estuvo cerrado durante siglos y ahora está abierto al público. En el pasaje del mismo nombre, allí está el Zaguán del Centro, y podrán disfrutar de los quimbolitos, de los tamales, de los bolones de verde, esta comida tradicional quiteña. ¿Y qué tal acompañarlo con un chocolate y en compañía de tus amigos o tus seres queridos? Qué buena tarde pasarla así con ellos, ¿verdad? Pues vengan al Zaguán del Centro. Diego espera por ustedes. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? ¿En qué su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar? Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad, ahora en la dimensión de la discapacidad. Y para ello tenemos aquí a un amigo, Rafael Marquesini. Él es gestor social, siempre en pos de ayudar a los más necesitados, sobre todo a las personas ciegas. Y le damos la más cordial bienvenida a Los Colores de la Oscuridad a este cordial amigo. Rafael, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Javier. Gracias también a todas las personas de la Casa de Agricultura Ecuatoriana a través de esta emisora que me han tenido bien invitarme para hablar sobre mi labor social, como dices tú. En realidad, pues, tenemos un propósito específico en esta ocasión. Hablar sobre el Día Mundial del Bastón Blanco que se celebra el 15 de octubre. Así es, mi querido amigo, para todos los radioyentes y de manera especial para todas las autoridades que tienen que ver con la cuestión de las barreras arquitectónicas. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco. Es el instrumento por el cual las personas con discapacidad visual pueden desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de ningún guía. Decías que esta fecha es en conmemoración, justamente quizá recordando la obra de Helen Keller. Sí, mira, hay, como te decía, extra micrófonos, hay un poco una discrepancia entre Helen Keller y otras personas más, pero yo, adentrándome mucho, incluso en el libro que yo tengo, Los Ciegos en el Ecuador, cito que para mí es Helen Keller, porque ella da una antología de eso, que dice que ella, después de la Segunda Guerra Mundial, viendo que había muchos veteranos de guerra que eran ciegos, entonces llamó a un mundo de científicos para que traten de hacer algo que les permita hacer una herramienta técnica para los ciegos. Ya, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Y tienes tal vez la fecha de cuándo se realizó esto? Me parece que fue en 1945, más o menos. El año no me lo tengo muy... Pero el 15 de octubre sí. Ahora, los que instauran el bastón blanco en sí son el Club de Leones de Illinois. Ellos hacen hacen los trámites pertinentes para declararle al 15 de octubre el Día Mundial del Bastón Blanco. Ya, el 15 de octubre. Pero es una fecha que se desconoce realmente su propósito, su razón y su raíz. Aquí en el Ecuador, por lo general, casi nadie conoce sobre esta fecha. Así es. Mira, yo incluso hace días atrás, ya son unos 2 meses, hice un oficio al señor presidente de la República para pedir un almuerzo de trabajo, justamente en conmemoración del 15 de octubre del Día Mundial del Bastón Blanco. Lo que me supo decir una persona, la presidenta, el señor Oscar Medina, que eso ha sido trasladado al CONADIS para su evaluación. Esperemos que sea así, estamos creo ahora a 2 o 3, no, se me va la fecha. Sí, estamos a pocos días de esta fecha, uh-huh, de la celebración del Bastón Blanco, pero las autoridades, ¿qué te han dicho al respecto? Sé que tú sigues trabajando a pesar de tu problema de salud, pero no has decaído en ese propósito de seguir ayudando a los ciegos. Sí, mira, yo tengo un problema de salud cardíaco, pero la meta mía es la siguiente. Mira, yo quiero hacer el monumento al Bastón Blanco y lo quiero hacer aprovechando que en el Ecuador hay tanto raquiñahui, tanto escultor de piedra. Imagínate tú como ciego que haya un monumento del Bastón Blanco tallado en piedra o en hierro, no sé, para que las personas no videntes internacionales puedan palpar el monumento al Bastón Blanco. Porque te recuerdo, mira, el bastón tiene, hay que respetarles, amados oyentes, porque tiene 3 colores fundamentales. El rojo, que es el peligro constante que el ciego está. La parte blanca, que es hacia arriba del rojo que te digo, es el alma del ciego. Y el mango negro es la oscuridad. Imagínate ese símbolo, ¿no? Que muchas veces yo les digo a las personas videntes. Y en España, por ejemplo, en la Organización Nacional de Especialistas de España, ellos hacen campañas en esas fechas, una semana, casi como la Semana del Ciego, que es la segunda semana de mayo aquí en el Ecuador. Hacen un convenio con las fuerzas españolas, del ejército español, para poner carpas en los grandes parques e invitar a las personas que están inmersas, en este caso en los municipios, y vendarles los ojos y hacerles ver cómo es el proceso de rehabilitación de una persona ciega y para que sienta. Yo, por ejemplo, le hago un llamado al señor alcalde y a todas las colaboradoras para que ellos dicen que las paradas son pododáctilas, pero hay un extremo muy largo entre la base de la puerta de entrada que como persona ciega es un poquito difícil. A nosotros como videntes se nos complica, ¿no? Entonces, es el desconocimiento, Javier. Por eso digo, si quieres hay un dicho japonés, ¿no? Si tú quieres sentir como un manco, córtate una mano. Si quieres sentirte como un ciego, quítate los ojos, ¿no? Pero es una forma solo abstracta la que yo metafórica. Quiero decir. Metafórica, exacto. Sí. La FENCE, la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, ¿qué ha dicho al respecto? Bueno, en años anteriores sí nos ha ayudado. En estos tiempos no he sabido mucho de la FENCE, me he desvinculado un poco de ello por mi trabajo personal y también mi salud, pero yo pienso que ellos deben a presionar, a ayudar para que esto sea. Imagínate, nosotros antes hacíamos marchas con la Asociación de Ciegos de Pichincha, SOCIP, hacíamos marchas por todo, nos tomábamos las calles, decíamos este día, así como se toman los ciclistas y que tienen todo el derecho, nosotros los ciegos, ¿no? Yo siempre me incluyo también, nos tomamos las calles, les hacíamos vendar los ojos a las personas que estaban por ahí, y sabes, era un momento, para mí, es muy lindo, es muy especial, porque como yo les digo, amigos radioaudientes, mi frase célebre es la siguiente: las personas discapacitadas hacen lo que la sociedad les permite hacer. Exactamente, en realidad pues esa frase nos deja mucho que pensar y para reflexionar. Yo quiero agradecerte, Rafael, y sobre todo a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio que tenemos, la oportunidad de llegar con este mensaje a las personas, a los escuchas de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, que se unen a esta propuesta de los colores de la oscuridad. Quiero dejar la oportunidad pues de que vuelvas aquí a los colores de la oscuridad y nos sigas contando de esas propuestas, de esas ideas que tienes. Y a propósito de tu libro, no sabemos si está a disposición del público, ¿dónde lo podemos encontrar? No, mira, es una cosa que la tengo grabada, archivada algunos años, ¿no? Quiero ver si hablo tal vez con la Casa de la Cultura algo, porque ahí hay una antología de los ciegos, ¿no? Que lo voy a decir bien rápido. Primero, los ciegos antes de los 60 eran considerados o músicos o mendigos. Cuando ya hubieron los primeros colegios normalistas, no, los ciegos ya son, pueden ser profesores, no sé si te acuerdas. Ya una vez que vino ya la tecnología, con la cuestión del YAUS, ahora los ciegos. Nosotros tenemos una compañera de Cotacachi, o de Otavalo, perdón, que es psicóloga clínica. Cuando yo le inserté en la Universidad Central, ellos no creían, pero Yari Cotacachi, ella trabaja en el CONADIS, me parece, es psicóloga. O sea, por eso les digo, radio oyentes, aprovecho y agradezco primero a Dios, después a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por estos espacios tan lindos. Les digo, no tengan ningún problema si tienen algún familiar con discapacidad, sobre todo mi conocimiento de la ceguera. Las personas ciegas son capaces de muchas cosas, muchas. Solo necesitan una rehabilitación normal y ellos insertan normalmente a los empresarios. Dios mío, si yo tuviera una empresa, te juro, tuviera personas con discapacidad visual, porque son tan concentrados, tienen ese afán de progresar, que no van a gastar ese dinero en vano. Yo les digo, porque tengo más de 22 años en esto, y me considero un tiflólogo, el único tiflólogo vidente. Tan inteligentes son los ciegos que 4 ciegos yevidianos ante la Real Academia de la Lengua Española hicieron poner la palabra tiflología. Imagínate ese genio de los ciegos, que no cualquiera hace eso. Y la palabra tiflología quiere decir todo lo que es tratado del ciego. La tiflotecnología, ¿no? El tiflolibro, que algún rato, si me das oportunidad, hablaré también de eso. Sí, y hablando de tiflología, pues tenemos aquí ya la Tifloteca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un logro también pues de la institución, justamente para llegar a los ciegos. Y recordemos que la única discapacidad limitante es la de la voluntad. Ponemos nuestra voluntad en pos de nuestros sueños, lo lograremos todo. Gracias, Rafael, y como te dije, te esperamos en una próxima oportunidad. No, gracias a ustedes, gracias a la Casa de la Cultura, gracias a los compañeros, a todos los que hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la cabeza hasta lo más abajo, porque así es una sociedad. 15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco. Los colores de la oscuridad les invita a recordarlo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna?

Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Los colores de la oscuridad amplía su espacio. Cada vez llegamos más lejos y esperamos seguir creciendo. Por supuesto, agradecemos tu sintonía y tu preferencia. Sintonízanos los días viernes en Radio Ecos a través de www.radioecos.com a las 10 de la mañana. También los días domingos a las 21 horas y los miércoles a las 19 horas en San Felipe de Oña a través de Radio Panamericana 87.3 de FM. Los martes a las 19 horas en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor 92.9 de FM. Días viernes y días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra queridísima radio. Los días viernes a las 14 horas, a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o por internet www.radiocce.com. No tuve palabras cuando te perdí. La luna discreta guardaba silencio. Abrí las ventanas, no estabas ahí. Demasiado tarde mi arrepentimiento. No sé dónde estás, pero sigues aquí. En medio de todo, durmiendo en mi sueño. Y sé que el destino se burla de mí. ¿Qué puedo decirle si me lo merezco? Esta absurda soledad no te deja de pensar. ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí. Mis cuatro paredes preguntan por ti. No sé qué decirle si lloro en silencio. Y las madrugadas me saben a ti. Qué amarga condena la que estoy viviendo. Esta absurda soledad no te deja de pensar. ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Thank you. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? En que su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. Un ratón, una comadreja y una gata. Aquella mañana el ratoncito no podía salir de su casa. Estaba cercado. Una comadreja hambrienta estaba al acecho y él, por una pequeña rendija, la veía como vigilaba con atención la entrada, pronta a saltarle encima. El pobre ratoncito, sabiendo el peligro que corría, temblaba de miedo. Pero una gata, cayendo de improviso sobre el lomo de la comadreja, la apresó entre sus dientes y la devoró. ¡Oh, Júpiter, te doy las gracias!, suspiró el ratoncito, que desde su agujero había asistido a la escena. Y te sacrificaré con placer a algunas de mis avellanas. Así, una vez hecho el devoto sacrificio, salió afuera muy alegre por haber encontrado la libertad perdida. Pero solo le duró un segundo, porque el pobrecillo la perdió al instante, junto con su vida, entre los dientes feroces de la gata. A la sombra del árbol de la sabiduría florece el conocimiento y el consejo oportunos. Y su semilla es simiente de bendición para quien elige cultivarla. Cultivad pues en el corazón estas palabras. Sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Tal recomendación, la de ser como serpientes, que podría dar lugar a alguna peregrina interpretación, adquiere total relevancia al considerar que la ingenuidad tiene pies de imprudencia. Y sus pasos se apresuran a tomar senderos que desembocan siempre en pérdida, la cual en ocasiones es irreparable. El ser que por ligereza o ingenuidad cree que el eventual favor que recibe de manos de su enemigo convierte a éste en su aliado, su ángel salvador, se expone a ser despojado hasta de la vida misma. Solamente el amor tiende su mano y su gracia generosa y desinteresadamente. Así, quien habita al abrigo del amor verdadero, mora bajo las alas de la salvación y la bienaventuranza ciertas. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad.

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. El reloj nos anuncia la hora de partir. Pero como siempre nos vamos alegres, contentos de haber compartido contigo estos minutos. Cada día nos esmeramos mucho más porque tú mereces lo mejor. Lo decimos a través de los colores de la oscuridad. Y Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, esperan por ti. En la próxima semana nos esmeraremos para traerte más de este mundo fascinante de arte, cultura, poesía. Porque, en realidad, a través de las artes podemos llegar a tu corazón y decirte que tus sueños valen mucho para nosotros, pero sobre todo para Dios, y Él tiene un plan para ti. Y ahora te dejamos con otra canción, de esas que no se olvidan jamás, en el rincón del diamante púrpura, exclusivamente para ti. Hasta la próxima. Déjame soñar.